Esto fue música del Brasil, interpretado por Astro Gilberto y Walter Wendeley. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria, línea 6 de la tarde, 3 minutos. Vámonos a nuestra siguiente emisión. Oye, Lady, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud, que hoy pues no contamos con su presencia, pero estamos con... Estamos con Alma. Y Alma y Germán condicionan este programa. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria y vámonos a nuestra emisión. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Nos da mucho gusto encontrarnos de nueva cuenta con ustedes en esta tarde del martes, como es tradición de hace más de 10 años en este programa, donde hablamos de los libros de nuestra casa de estudios. Y saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Germán. ¿Cómo les va? Preparados para un gran programa. Muy bien, también saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, siempre extrañando aquí a los compañeros de Radio Universidad Veracruzana. Cuando uno viene todos los días a la radio y de repente deja de venir y viene una vez a la semana, pues ya uno se siente como de visita, ¿no? Así es, como si ya no estuvieras en tu casa. Sí, así es. Sigue siendo nuestra casa. No tanto. Pero bueno, como siempre, vamos a iniciar con las efemérides del día. Para recordar algunos hechos sobre la historia, principalmente relacionados con la cultura, que han venido pues realizándose, desarrollándose a lo largo de los años, ¿no? Entonces, un día como hoy, 21 de agosto, pero de 1660, nace el ingeniero Hubert Gautier, autor del primer libro sobre la construcción de puentes. Si hubiera sido mexicano, los puentes ya se hubieran sido en el calendario, ¿no? Así es, esos hubieran sido largos. Sí. En 1689 nace el compositor barroco español José Pradas Gallén, uno de los más relevantes del barroco musical español del siglo XVIII. En 1698, de un 21 de agosto, nace el laudero italiano Giuseppe Guarneri. Sus prestigiosos instrumentos se caracterizan por ser firmados en el interior de la caja de resonancia con la palabra nomina sacra, es decir, el monograma de Cristo y también una cruz romana. Muy reconocido su trabajo de laudero de Giuseppe Guarneri. Así es. En 1825 nace el escritor e historiador mexicano Joaquín García y Casbalceta, cofundador y presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Es también, bueno, fue también autor de Apuntes para un catálogo de escritores en lenguas indígenas de América. En 1904 nace en Estados Unidos el pianista y compositor de jazz Chaim Basie, cuyo verdadero nombre era William Basie. En 1925 nace la filóloga alemana radicada en México, Margit Frank, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, especializada en el estudio de la lírica iberoamericana en la Edad Media, el Renacimiento y el Post-Renacimiento, entre otros. En 1937 nace la escritora, investigadora y crítica literaria mexicana Margarita Peña, doctora en letras, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en literatura mexicana de la colonia y española de los siglos de oro. Ha publicado alrededor de 25 títulos. En 1940 es asesinado en México el líder comunista ruso León Trotsky, creador del Ejército Rojo. En 1937 recibió asilo político en nuestro país. Y no sé si tú has tenido la oportunidad, Germán, de conocer el museo León Trotsky, que está allá en Coyoacán, en la Ciudad de México. Si no lo conocen, yo les recomiendo que vayan. Está sobre Churubusco, me parece. Así exactamente está sobre Churubusco. Así es. Es la entrada al barrio de Coyoacán. Exactamente. Ahí está. Es un lugar bastante interesante donde puedes entrar a la casa, lo que era la casa de León Trotsky, y puedes ver la recámara, la cocina, y bueno, tienen muchas fotografías. Hasta el piolet con que lo mataron. Exactamente, ropa, todo lo que estaba ahí, ¿no? Y, sí, y los lugares donde se resguardaban, desde donde lo cuidaban. Así es. Interesante. En 1956 nace la dramaturga, poeta, narradora y directora contemporánea mexicana Sabina Berman, cuya obra ha enfocado a los temas de las mujeres, la diversidad y los judíos. En 1956 falleció en Monterrey, Nuevo León, José Mancisidor Ortiz, escritor, educador, periodista, militar, político. Nació en el puerto de Veracruz el 20 de abril de 1894. En abril de 1914 tomó parte en la defensa del puerto durante la invasión norteamericana. Y aquí en Jalapa tiene su calle José Mancisidor, ¿no? Así es. Bueno, en el año 2014 fallece la cantante mexicana María del Rosario Graciela Rayas Trejo, mejor conocida como Tegua, quien es considerada como la rescatadora, una de las rescatadoras de la música tradicional. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la revista La Palabra y el Hombre y su número 45 dedicado a la cultura de Veracruz. Los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana para que ustedes hablen y se lleven la revista de La Palabra del Hombre son el 818-0923, 817-5115 y el 817-5117. Además, también tenemos a través de WhatsApp. Así es, pueden enviar sus mensajes, solo sus mensajes, no nos llamen por este número porque no podemos contestarles. Nos pueden mandar sus mensajes al 2281-535218. Se los repito, es 2281-535218. Esto es Óyele y Dile. Los tiempos cambian sin duda, a veces para bien, a veces para mal. En otras épocas, hablar de Veracruz remitía a la alegría, al son jarocho, al mar y a la fiesta. Hoy, hablar de Veracruz conlleva a la vez el arrastre cotidiano de esa vorágine que se revuelve en la violencia. Pero en Veracruz también se tejen otras historias, se cuentan de otra manera. Ello motivó a que el número más reciente de La Palabra y el Hombre se haya planeado para hacer una revisión de la cultura veracruzana de nuestros días. Así, el equipo de la revista emblemática de la Universidad Veracruzana y el Cuerpo Académico de Estudios Literarios Siglo XX y XXI de la Facultad de Letras Españolas de la UB se dieron a la tarea de armar un número especial. Como lo expresa su editorial, el objetivo primordial es mostrar un mosaico, si no completo, sí representativo del cruce generacional de creadores e investigadores en el Estado, sin por ello caer en equívocos regionalismos ni exaltaciones localistas. La revista comienza con una entrevista que realiza Luis Ramón Nieto a Fernanda Melchor, tal vez la narradora veracruzana más brillante de los tiempos recientes. La Palabra y el Hombre, número 45, revista de la Universidad Veracruzana, julio-septiembre 2018, se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana, ubicada en Hidalgo número 9 en el centro y en las librerías de Jalapa, Veracruz. Bueno, estamos aquí en Óyele y Dile y vamos a hablar de La Palabra y el Hombre, su número 45. Y la verdad siempre es un gusto, un placer tener aquí a la maestra Mercedes Lozano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Mucho gusto de saludarte y te agradezco mucho que se abra este espacio para hablar de la revista, porque realmente, independientemente de que siempre ha sido una revista valiosa, esta vez en estos nuevos giros que tiene de más divulgación, está como mucho más cerca del estudiantado, está mucho más cerca del lector común. Ya no son temas especialmente para especialistas, vamos a decir. Y entonces, realmente creo que cumple mucho mejor su función esta revista para la divulgación de la cultura y cumple precisamente con este fin de llevar a, no solamente a los universitarios a aprender un universo de cosas, sino a cualquier persona del público jalapeño. ¿Has estado de acuerdo que parte de este motor es Mario Muñoz, que siempre le gusta reunirse con jóvenes, motivarlos para que lean, para que estudien, para que escriban? Absolutamente. Mario Muñoz es el corazón de la revista. Él siempre ha sido muy entusiasta y involucra siempre a chicos de la facultad para que ayuden en distintos aspectos de la creación de la revista, porque los pone, bueno, pues a revisar el material, a revisar el estilo, a ayudarlo con la difusión, las presentaciones, y entonces los va involucrando con todo este mundo editorial. Y para ellos, que muchas veces hacen el servicio social con él, o simplemente que hacen las presentaciones, como en este momento que ya vamos a hablar con los chicos, pues se van involucrando con la revista y ayuda mucho a su formación y a su sensibilización, no solamente como lectores, sino como profesionales de las letras que van a ser. Entonces, bueno, realmente sí es loable en ese sentido el entusiasmo y el empeño que le pone Mario Muñoz a esta revista, que además todos queremos mucho. Tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Porque has visto salir y salir números, ¿no? Y seguramente tendrás también opinión del cambio en el giro que dio la revista. Sin duda alguna. Bueno, empezamos platicando contigo, es una maestra muy reconocida, Mercedes Lozano. Muchas que no gracias, sé si en esa hermano. Ocasión vayas a ir al Cervantino o en lo que se acerca octubre. Pues sí, ya se acerca, pero no voy al Cervantino. No, fíjate, Germán, pero no es porque no vaya este año, es que nunca la facultad ha ido al Festival Cervantino. Nosotros vamos a un congreso eso que se llama Coloquio Cervantino Internacional, que antes era en octubre o noviembre, cerca de las fechas del Festival Cervantino, pero ahora se ha pasado a mayo y está mucho mejor porque entonces no hay confusión ni hay tanta gente, y es lo que estamos procurando, ¿no? Que siempre la formación de los chicos se vea completada con este evento en donde van investigadores verdaderamente de todo el mundo. Ha ido gente de China, de Japón, lo mismo que de Francia, que de Perú, que de Estados Unidos, de España, por supuesto. Y entonces es una serie de conferencias bastante durita, vamos a decir. Antes era de una semana, ahora es de 4 días. Y todo para hablar sobre la obra de Cervantes. Entonces, ¿antes del Cervantino va a ser? Ahora es en mayo, mucho antes. Antes era cercano al Cervantino, así es, a veces una semana antes, una semana después, pero creo que nos tiene más cuenta y ahora que lo pasaron a mayo, porque entonces encontramos un Guanajuato más libre, pues más de tranquilo. Turistas y de mochileros, como les llaman, ahí vienen los mochileros, ¿no? Entonces sí, se trata nada más de asomarse a la obra de Cervantes y en un contexto muy interesante donde por la mañana y por la tarde hay conferencias sobre las distintas obras de Cervantes, especialmente el Quijote, pero por la noche hay programas de tipo musical, conciertos, representaciones de alguna comedia, vamos, todo clásico, barroca, entonces muy interesante. Perdón que nos hayamos desviado un momento, si existe un especialista en Cervantes en la Facultad de Letras en Veracruz y en el país, es Mercedes Lozano. Ay, muchas gracias. Yo tengo la fortuna de conocer a su hija, a Liliana, y bueno, también en Radio Más la escuchamos. Sí, ella también trabaja en cuestiones de comunicación. Así es. Y afortunadamente la editorial de la Universidad Veracruzana ha encontrado las puertas abiertas ahí en Radio Más y también con Liliana, y también nos cuenta sus aventuras de escucharla y de saber hija de una conocedora del Cervantes. Pues es una pasión. Uno empieza leyendo Cervantes en un curso y un día se siente ya totalmente atrapado, ya no puede uno salir de ahí, ¿no? Uh-huh. Así fue como yo me enamoré de él estando como estudiante, y después fue un sueño pues tener el curso por el cual esperé años, lo concursé, lo gané, y ahora pues siempre les digo a los chicos que somos muy afortunados porque es como la cereza del pastel de la Facultad de Letras este curso, porque es únicamente los 4 meses que dura el semestres de 4 meses, ya sabemos que es solamente leer Cervantes, ¿no? Y que la verdad pues sí es todo un curso, no solamente sobre Cervantes, sobre las cosas importantes de la biografía de Cervantes que influyen en las demás obras, sino también aprender sobre la novela, ¿no? Entonces, o sea, de lo que es la teoría de la novela, la formación de la novela, entonces pues sí es muy interesante. Cerramos el paréntesis. Cerramos el paréntesis. Sí, le damos la bienvenida a los estudiantes que están esta tarde con nosotros. Claro, está Eva Luna. ¿Cómo estás, Eva Luna? Ya has estado aquí con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Germán. Estoy bien, empezando el semestre apenas. Entonces, ahí vamos con energía. Qué bueno. Y también está Irving con nosotros. ¿Qué tal, Irving? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bien, también iniciando el semestre, pero con mucha felicidad. Perfecto. Sí, qué bueno. Se les ve en el rostro. Sí. Incluso mencionaste a Mario Muñoz y el primero que sonrió fue Irving Vázquez. Sí. Sí, imagino que ha de ser emocionante y ha de ser muy bueno conocerlo y hablar acerca de este gran trabajo que hace Mario Muñoz al frente de La Palabra y el Hombre. Bueno, sí, he tenido la oportunidad de platicar, de comentar con él y saber que es más que una gran persona, ¿no? Que aparte de ser como el gran exponente de letras de la facultad, también es una gran persona. Claro. Bueno, este número especial lo pensaron de manera muy particular para hablar de la cultura de Veracruz, que es pues para los que sean quisquillosos en el tema dirán, faltó mucho, ¿no? Pero hay una muestra muy interesante en literatura, en sociología, en música, en cine, ¿no? Que se habla aquí en este número, ¿no? Y lo que es muy interesante también es que este es un número que precisamente está coordinado por nuestro cuerpo académico. Uh-huh. Entonces, fue una labor de estar pues poniéndonos en contacto con distintos creadores veracruzanos y, como bien decías tú en el inicio, demostrar que Veracruz no es solamente noticias sobre delincuencia, sobre ruindades y descalabros, ¿no? Sino que nosotros seguimos trabajando no solamente desde la universidad, ¿no? Sino los creadores en sus distintos ámbitos siempre están creando, y eso es lo que realmente vale la pena, demostrar que a Veracruz no se le acaba, ¿no? Porque haya habido malas administraciones y tengamos el problema de la violencia. Ese era el interés de nosotros, y que, en efecto, sí, no están todos, pero es una muestra bastante equilibrada y representativa de qué es lo que se está ahorita moviendo en Veracruz, ¿no? Tanto en cuestiones de interés por el cine, creadores de cuento, lo que es el ensayo, reflexiones sobre la sociedad, en fin, una serie de temas que pues ya los chicos hablarán sobre ellos, porque ellos, como lectores, y por eso me interesaba, bueno, nos interesaba mucho que estuvieran, pues pueden dar su opinión, qué es para ellos la revista, ¿no? Claro. Pero sí es un muestrario de la cultura de Veracruz. Eva Luna, ¿qué nos puedes platicar de esta revista La Palabra y el Hombre en este número especial? Bueno, en este número especial creo que se trata de un número a la forma quimérica, una forma muy de alebrije, porque conjuga muchos elementos de distinto origen, ¿no? Sí, es veracruzana, pero finalmente tiene una excentricidad, porque no cae en un regionalismo. O sea, tiene esta parte de no caer en un centro y no decir, bueno, Veracruz es el no centro, sino, bueno, es como un excentro, es exactamente, ¿no? Es decir, es este punto que puede ser todos los puntos para mí, ¿no? Esa es la cultura de Veracruz. Y creo que el número se compone de distintas manifestaciones variopintas, porque tenemos un encuentro generacional, tenemos desde chicos que son mis compañeros en la facultad hasta a Jorge López Páez, que me parece que ya falleció. Sí. Entonces es como este encuentro de generaciones, pero también de manifestaciones distintas y de puntos de vista distintos, ¿no? Y es lo interesante de este número, de haber reunido letras jóvenes y letras tradicionales de Veracruz, que son apenas una muestra, ¿no? Una muestra. Irving, ¿qué opinas de la revista? Bueno, como dije en la primera presentación, a mí la revista me parece, le encontré un adjetivo que me pareció perfecto, adecuado para la revista, que es maravillosamente polémica. Es, es tremendamente genial el contenido que se encuentra dentro de esta revista, y más siendo una revista universitaria, ¿no? Porque muchas revistas de fuera, privadas, a veces se autocensuran un poco. En cambio, esta, que es una revista para universitarios, pero pensado para un público en general, no lo hace. Y me parece maravilloso. También la revista como objeto, como libro objeto, sí, es muy bueno. La presentación, se lo comentaba a la maestra Mechita en la mañana, la presentación me parece, es de las que más me ha gustado de la revista. Los colores, la portada, el cómo esta fusión de lo lúgubre con los colores pastel, sí, se junta en uno solo. Y pensar que pudo haber tenido una portada que pudo haber hecho el número mucho más lúgubre, junto con la polémica que iba a tener en los artículos y los escritos, los textos que vienen dentro, hubiera quedado como una edición muy lúgubre, pero no fue así. Con este colorido que le dan por fuera, queda como una edición maravillosa. Que de hecho veo que la tienes abierta en un trabajo que realiza tu tocayo, en ese caso Irving Ramírez, sí, ¿no? Este es el que seleccioné como mi artículo favorito, mi texto favorito de esta revista, porque toca un tema que para mí es bastante como escabroso, que es los estereotipos. Uh-huh. Los estereotipos, habla acerca de cómo una persona encuentra en la comida china estos gustos como extraños, ¿no? Que a veces se tienen. Y ahí es donde empieza la reflexión que yo tengo. A lo largo del artículo voy reflexionando acerca de los estereotipos que hay a lo largo del mundo y de cómo todas las personas estereotipamos ciertas cosas de ciertos países. Ponía un ejemplo súper pequeño, que es que a veces se piensa que la gente en Perú come palomas. Y es que hay un lugar, hay una región en específico que sí lo hace, pero es una región, pero por una región se estereotipa a todo un país. Y lo mismo pasa en el Asia, que es como que una sola región, y sí pasa. Hay una región donde, en China, donde una vez al año se celebra esta matanza terrible de perros y gatos para la comida. Y a pesar de que el gobierno trata de censurarlo, es aquí como los toros, no lo hacen. Y por esa sola razón se estereotipa a todo un país. Sí, por la matanza de perros para comer, sí, ¿no? Aquí como nosotros, el cine mexicano nos puso de charros y el extranjero pareciera que todos somos charros, sí, que no es así, ¿no? Lo mismo, qué bueno que dijiste este artículo de Irving Ramírez, que habla precisamente de los estereotipos. Sí. O sea, cantonés se llama el trabajo, ¿no? Sí, se llama cantonés. Uh-huh. Y también la mayor reflexión que hice es que él habla acerca de la liberación de los gatos. Y ahí fue cuando hace mucho tiempo, en unos 2 años, hubo un escándalo aquí en México de una taquería que precisamente cocinaba perros, sí, con la comida. Sí, sí. Entonces fue como que en ese momento entra la reflexión, viene esta hilación de ideas. Y digo, ¿por qué juzgamos a unas personas que quizá sí lo hacen cuando nosotros no sabemos si ya también lo hicimos? Así es. ¿Ibas a comentar algo, Alma? No, bueno, sí me llamaba mucho la atención. Y hay esta parte que se conjugan las generaciones, como lo decía Eva Luna, que encontramos poesía también. Poesía de jóvenes y poesía de personas ya de mayor edad. También es un número que me llamó mucho la atención, ¿no? Sí, fíjate que tuvo esa riqueza muy especial, porque están por un lado creadores, poetas, vamos a decir, jóvenes o no tan jóvenes, pero finalmente que son los que representan el espíritu de la poesía ahorita en Veracruz. Y tenemos también unas narrativas de Jorge López Páez y también poetas, ¿no? Anteriores. Entonces, sí, realmente, pero sin irnos muy atrás, vamos. Entonces, tenemos un mosaico bastante representativo de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero hay dos poemas que me gustaron mucho. ¿Cuál de Ángel es? José Fernández, que es muy bonito, que habla del mismo, del ángel, del. Y el de Marilla el Beberido. El de Marilla el Beberido, ¿verdad? Tan buena poeta. No, bueno, pues sí, la verdad es que en este libro, en esta revista, hubo la confluencia de tres beberidos, si se dan cuenta, sí, porque está Camila Kraus, que finalmente, bueno, pues ella es Berta Laura Beberido, y luego Maliyel Beberido, ¿no? Que ya es una poeta con, también con bastante nombre y todo aquello. Y luego una entrevista de Nidia Vincent, que es maestra de la escuela, a Paco Beberido, para hablar de cuestiones, por supuesto, de teatro, que seguramente Paco Beberido ya habrá estado aquí alguna vez hablando de, por supuesto, de su amor por el teatro y todo lo que ha hecho. Entonces, pues sí, muy bello. Y hay una ¿cómo le pusieron? No la aparté, pero una, ¿cómo le pusieron? Un pequeño, está como entre, aquí está, metonimia gastronómica de Guillermo Landa, que tan hermosa, que dice, unas hojas de laurel en la comida anuncian la victoria del arte culinario, que realmente nos gustó muchísimo, ¿no? Porque está como, pues hablábamos cuando estábamos discutiendo sobre cuáles materiales iban a entrar, pues que está medio camino entre la greguería y el aforismo, es que es una como un bocadito de caviar, ¿no? Entonces sí tiene desde textos muy pequeñitos para salpicar el día hasta textos grandes y muy reflexivos. Pues mira, como ya empleando los términos taurinos que en ese momento hablaba aquí Irving sobre los toros, a lo mejor porque nacimos en el siglo XX buscamos la querencia de las tablas, entonces nos identificamos más con los escritores de maduros de Veracruz, pero los jóvenes que aparecen también en este número son muy buenos, ¿no? Sí, buenísimo. Y algo que platicaba Irving, que comentaba, era el colorido de la revista. Uh-huh. Que por cierto, vino una estudiante de Colombia, vio la revista, dijo, está maravillosa la revista, qué bien hecha está. Y bueno, en esa ocasión, pues se debe gracias al trabajo de Atenea Civi y de Paulina Vilchis, que son las que hacen la ilustración de los interiores de la revista y la portada también, por supuesto. Sin contar, obviamente, el dossier de Sebastián Fondo. Excelente. Es maravilloso. Así es. Con sus monstruos especiales, ¿no? Bestias negras. Bestias negras. Hay un cuento, una crónica de Pablo Sol Mora, que se llama La Musa Secreta. Uh-huh. Ese fue así uno también de mis textos favoritos, porque él en este texto nos cuenta cómo conoce a una persona, bueno, que quiere hablar de un escritor, de un poeta veracruzano, y él cuenta de cómo va al encuentro de la hija, ¿no? Y llegando allá con la hija, pues bueno, hace un gran descubrimiento que yo también me quedé así con la boca abierta, ¿no? Porque curiosamente estoy leyendo ahorita un libro de la editorial de la Universidad Veracruzana. Es, se me fue el nombre de la novela, de esta chica que presentamos apenas en la Filu, que vive en Madrid. Raquel Martínez. Uh-huh. Y también es de una persona que va buscando a los familiares de una, en este caso en una escritora, ¿no? Pero pues sí, ese es un texto que también me gustó mucho. Sí, fíjate que ese texto fue pues un aporte muy bueno de Pablo Sol. Bueno, Pablo Sol, además hay que decir, es egresado de nuestra escuela. La verdad es que esta revista, nos damos cuenta a través de las obras que aparecen en esta revista, de la capacidad de formación que tiene la Facultad de Letras, porque es un semillero efectivo de creadores, por supuesto, de maestros y de ensayistas, porque vemos, por ejemplo, ahorita cómo Pablo Sol hizo este cuento. Aparte, bueno, pues él, después de estar en la escuela, hizo su doctorado en el Colegio de México y ha estado trabajando en otras universidades, ¿no? Y de pronto, no solamente se ha convertido en un crítico, porque además dirige una revista que se llama Criticismo, periodismo muy buena, sino que aparte ya lo tenemos como creador, y lo que me encantó, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es en esa atmósfera de misterio, de ambiente cerrado, que va creando en su cuento, y no vamos a echarles a perder la lectura, ¿no? De la sorpresa, pero sentí como una especie de atmósfera entre de misterio y opresiva, como la que hay en este de Carlos Fuentes, Aura. ¿Verdad? Que se siente una especie de como de atmósfera, ¿no? Misteriosa, de encierro, de misterio. Y bueno, pues es un cuento muy bien hecho, muy bien logrado. Es verdad. Muy bien. Pues bueno, los huecos de la memoria se llaman. Los huecos de la memoria. Cuando se te olvide, recuerda los huecos de la memoria. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, y para antes vamos a mandar saludos a los amigos que nos están escuchando y van a participar para llevarse la revista La Palabra del Hombre. Mandamos saludos a Rogelio Cerón, que es egresado de la carrera de historia, que ya ha hablado, ¿no? Ya ha mandado sus mensajes en su momento. Manda saludos también a Sagrario Pérez Callejas, participará también en la rifa, por supuesto. Así es. Fíjate que la semana pasada se nos quedó por ahí atorado un mensaje, unos saludos para Reina Morales, Reina, sí. Que mandaba muchos saludos y que, bueno, no se pudo comunicar, pero pues en esta ocasión le mandamos los saludos. Ignacio León, de la Colonia El Olmo, en Las Trancas, desea participar en la rifa y manda saludos. Pero saludos a los conductores del programa y los invitados, y también quiere un ejemplar de la revista La Palabra y el Hombre. Y Alicia Castillo envía saludos y se anota en la rifa, y también nos dice que te extraña mucho, Germán, así es que también nosotros te extrañamos por las tardes. Yo extraño también la radio, pero pues estamos en la Feria Internacional del Libro Universitario, en Tafilo, pues sí. No podemos chiflar y tragar piñones al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa musical, y hablando precisamente sobre la cultura de Veracruz contemporánea, elegí a un grupo de jóvenes que son los Macuiles, que reúnen no solamente la música del son jarocho, sino también los ritmos caribeños, música tropical, que por cierto andan por Colombia, van a Colombia los Macuiles, están haciendo experimentos musicales también muy interesantes. Entonces, pues para complementar este número de Plavel, el hombre, vamos a escucharlos con este número que se llama Curripitimba. ¿Qué? ¿Cómo suena? Pajaritos y yo nos levantamos a un tiempo. Los pajaritos y yo, ellos de cantar al sol y yo llorar mi tormento. Los pajaritos y yo nos levantamos a un tiempo. Mañana por la mañana, para la vida mío. Pues no hay novedad. He llegado a tu aposento a ver si te puedo amar. Si te puedo amar, he llegado a tu aposento. Quisiera con el aliento ser pajarito y volar, decirte mis sentimientos a las orillas del mar. Mañana por la mañana se embarca y la vida mía. A Himalaya, la embarcación. Este puerto no hay novedad. corazón. Mira que mi amor te dice oyelo. Repítelo. No tengas temor, la vida es un son para vivirlo. Repítelo. Vamos a gozar, vamos a andar, vamos a soñar. Repítelo. Corre corazón, mira que mi amor te dice oyelo. Repítelo. Repítelo. Se fue a bañar a orilla del sotavento. No conocía la mar. Se ha quedado un momento. Vámonos al sur, pero a caballo. Óyeme, mi gente, solamente. Solo le vengo a decir, solo le vengo a decir, solo le vengo a decir, solo le vengo a decir. La parte más provista de exponentes en el número más reciente de La Palabra y el Hombre corresponde a la literatura, con una pléyade de poetas, narradores y ensayistas que abarcan distintas generaciones contemporáneas. En la lista de la sección La Palabra aparecen Brianda Melgarejo, Claudia Ramírez, Sveidi Lara, Lino Monanelli, Camila Kraus, Magali Velasco, Paola Velasco, Víctor Saúl Villegas Martínez, Ángel José Martínez, Pablo Sol Mora, Maliyel Beberido, Celia del Palacio, Irving Ramírez, Mercedes Lozano, Jorge López Páez y Guillermo Landa. En la sección Estado y Sociedad, José Alfredo Zabaleta Betancourt hace una revisión del estudio de las ciencias sociales de nuestros tiempos. En arte, Raciel Martínez hace un censo de cineastas veracruzanos, mientras que Francisco Beberido es entrevistado por Nidia Vincent con motivo de la entrega del doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad Veracruzana a la gran artista cordobés. En esta ocasión, el dossier está dedicado a la obra de Sebastián Font y sus Bestias Negras, mientras que en los interiores de la revista están ilustrados por las propuestas pictóricas de Paulina Vilchis y Atenea C.B. Complementan este número las gustadas secciones Entre Libros y Miscelánea. Así es parte del recorrido de La Palabra y el Hombre, que realiza sobre las amplias expresiones de la cultura de Veracruz, del Veracruz contemporáneo, pero sobre todo abre las puertas a las propuestas juveniles. La Palabra y el Hombre número 45, revista de la Universidad Veracruzana, julio-septiembre 2018, se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana, en la calle de Hidalgo número 9, en la zona centro, y en las librerías de Jalapa, Veracruz. Pues aquí en el programa Oye la Idile estamos platicando con la maestra Mercedes Lozano, con Irving también, que es de la Facultad de Letras, Eva Luna también, que es aquí con nosotros. Le mandamos saludos a Juan Pablo Herrera, que también nos manda saludos, participa en la rifa, Y antes de continuar con la plática, es que siempre hay muchos temas, y si nos encontramos con Mercedes Lozano, vamos a hablar de muchas vamos cosas. Vamos a abrir muchos paréntesis. Y uno de ellos es este, estábamos hablando de las efemérides, que un día como hoy, 21 de agosto, pero de 1925, nació Marie Frenk, ¿no? Sí, yo creo que vale la pena ampliar un poquito y comentarles a los demás lo que es esta gran mujer en las letras mexicanas. Es una ensayista verdaderamente luminosa, que, bueno, ella nació en Alemania, con motivo de la guerra se vino para acá siendo, pues, jovencita con sus papás, ¿no? Ella también es hija de, bueno, ya murió su mamá, pero que fue una señora muy longeva, también ensayista, también escritora, Mariana Frenk. Y bueno, la gran investigadora Margit, pues se dedicó a estudiar la literatura medieval y hizo unas investigaciones que son respetadas en todo el mundo hispánico y muy respetadas inclusive por los mismos españoles, vamos, que podrían decir, bueno, las Charchas, estos poemas mozárabes interesantísimos, ¿no? Del siglo XI y XII, pues nos pertenecen a nosotros y nosotros somos los meros meros para hablar de ellos. Pues no, resultó que les fue a dar una lección de investigación y de conocimiento a los españoles, que cuando vemos artículos que hablan sobre la poesía mozárabe, se tienen que referir forzosamente a esta gran investigadora Margit Frenk. Y creo que, pues, que vale la pena que las personas sepan qué mujer tan valiosa es, porque además todavía vive, es una señora ya grande, pero todavía hace poco estaba revisando tesis y publicando cuestiones sobre lírica española y lírica mexicana, porque además pasó de estudiar, pues, todas las cuestiones de los villancicos del siglo XVI, XVII, XV, pasó a después a estudiar de una manera muy completa la lírica mexicana. Bueno, y además importante decir que ella fue esposa durante largo tiempo del gran filólogo mexicano Antonio Latorre, el autor de Los Mil y Un Años de la Lengua Española. Y ellos, por ejemplo, también hicieron la traducción de uno de los libros que son canónicos para estudiar la literatura española en cuanto a las cuestiones de los retóricos. Se llama no recuerdo exactamente el título, pero algo así como la tradición clásica latina y medieval, algo así, que es una especie como de libro obligado para todos los que estudiamos la carrera, para aprender las cuestiones de los tópicos, los tópicos retóricos, ¿no? Y de cómo vinieron desde los tiempos clásicos y se fueron manejando en la Edad Media latina, ¿no? Ellos realmente como investigadores ambos del Colegio de México y de la UNAM hicieron grandes aportaciones a la literatura mexicana y no quería yo que pasara por, o sea, así nada más, ¿no? Porque que realmente son personas muy, muy valiosas. Bueno, don Antonio Latorre ya murió. Ya murió. También experto en Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y qué tal, verdad? Experto en Sor Juana y enamorado realmente de la literatura tanto española como mexicana, y que cuando estudiaban una obra con verdadero fundamento filológico, que eso es lo que ya se está perdiendo y que muchas veces pues se hacen estudios pues más ligeros, no tienen por qué ser malos tampoco, pero en este caso estamos ante señores que tenían mucha escuela y que con ese rigor trabajaron tanto las cuestiones de tipo teórico como crítico, ¿no? Entonces, muy valioso. Nos podemos seguir hablando de Margit Frenk en este día. Está cumpliendo 93 años el día de hoy. Pero justo, tanto ella como Antonio de la Torre nos muestran este respeto, gusto, cariño, amor y estudio por la palabra. Algo que muchas veces se ha perdido ya en esta sociedad, ¿no? Que se está perdiendo esa conciencia. Se destroza con una facilidad del lenguaje que, bueno, que obviamente el lenguaje siempre evoluciona, siempre está evolucionando, pero atrás del lenguaje evidentemente hay una cultura, una forma cultural educativa importante, ¿no? Claro, porque si pensamos en el lenguaje, bueno, finalmente las palabras que son depósitos de significados y hay que estudiarlos para sacarle todo el jugo, toda la multitud de interpretaciones que pueda haber en poemas sencillísimos o en grandes narraciones, ¿no? Entonces, realmente el acercamiento filológico da muchas bases, no digo que sea lo único que se pueda hacer, claro, hay muchísimos enfoques, pero el filológico siempre está como apuntalando, como en la base, ¿no? Porque estamos investigando la gran riqueza significativa de las palabras y los cambios, como tú dices, a los que están expuestas y un filólogo se va fijando precisamente en todo este cambio, que es una aventura para descubrir. La representación del espíritu y el pensamiento de la humanidad, ¿no? Se le mandamos saludos a Reina Morales. Y bueno, Irving y Eva Luna, estamos aquí hablando y ya nos dejamos a un lado, pero no se crean. Como lectores de la palabra y el hombre, ¿cómo la ven ustedes? Sobre todo, pues, desde su punto de vista de estudiantes y de jóvenes, ¿no? Creo que en este número algo notable es que hay como un diálogo interno, ¿no?, a la revista. Estaba revisando ahorita la fuga de Brianda Melgarejo. Y bueno, habla de esta mujer sensual, pero además que imposibilitada para amar, lo que me recordó mucho al artículo de la maestra Mercedes, que aquí está, de la sirena, ¿no? Qué buen artículo, por cierto. Sí, es maravilloso. No es porque está aquí, pero es muy bueno, me gustó, ¿no? Y es como si fuera un diálogo entre las concepciones de un artista y un estudio, ¿no? También veo, por ejemplo, que Fernanda Melchor dice que ella plasma esta hermosura sórdida de Veracruz, ¿no? Uh-huh. Y de una cierta forma me parece que es lo mismo que hace Atenea en su discurso pictórico, ¿no? Tiene una vitalidad inquietante con esos colores, pero además con esas formas un tanto agresivas. Entonces creo que toda la revista se va componiendo por diálogos, unos se responden a otros y es como si estuvieras platicando incluso con ellos mismos, ¿no? No sé, me gustó mucho. Irving. En calidad de lector, esta revista es, por así decirlo, la que más me llama la atención y es por una razón en específico. Y es que hay algo que esta revista tiene que muchas revistas no, y es que esta revista tiene alma. Se sienten los artículos y los textos. Cuando vas pasando, lees un poema, se siente la vitalidad, se siente la frescura. He leído artículos antiguos de otros números de la revista de la palabra, de la 30, por ejemplo, de la 22, y se sigue sintiendo la vitalidad a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Entonces ahí se nota la calidad del trabajo que se hace. Es un trabajo que se hace con amor y la identificación es muy grata, porque a pesar de que hay un choque como de personas que ya llevan mucho tiempo recorrido en las letras, como jóvenes que apenas están iniciando en ellas, y he escuchado muchas veces esta expresión de que las letras en México están muertas, y creo que esto da para decir que no están muertas, que están más vivas y que las llamas siguen creciendo. Es el caso de Fernanda Melchor, que me parece muy acertado que hayan iniciado con una entrevista con ella, que además es egresada de la Universidad Veracruzana, pero de la Facultad de Comunicación. ¿No? Y es Fernanda Melchor, ¿no? Y que no lo decimos nosotros, lo dice la crítica nacional. Fernanda Melchor se ha revelado como una de las grandes letras contemporáneas de México, ¿no? Que estuvo, por cierto, en la FILU pasada, y fue nuestra jurado, por cierto, del premio Sergio Galindo. Así es, fue jurado y, pues bueno, tuvo la oportunidad de platicar con los lectores, que son ya muchísimos, y vino presentando temporada de huracanes. Y pues también estuvo platicando con Guillermo Ferreiro, el ganador del premio Sergio Galindo, y es su escritura es muy novedosa, es muy buena. Yo leí esa novela y es de esas novelas que no puedes dejar de leer porque está escrito precisamente para que no lo dejes de leer, ¿no? O sea, no hay puntos, no hay espacios, o sea, puedes seguir un capítulo completo sin una respiración, porque así es la vida, porque así construye los personajes. Y es Y es muy grato saber que una joven escritora está representando, de esta calidad está representando al Estado, ¿no? Y que se van renovando estos cuadros de escritores, ¿no? No solamente tenemos a las grandes letras a quienes se les ha dedicado la palabra y el nombre, sino ahora tenemos nuevas generaciones de escritores veracruzanos. Sí, sobre Fernanda Melchor, pues sí, concuerdo con su opinión. Es una mujer además muy, muy intensa, muy, muy decidida, de una presencia muy, muy fuerte y dinámica. Acaba de estar en la facultad hace unos meses, uh-huh, hablando de su obra. No sé si ya les tocó a Irving y a Eva Luna. Bueno, ya dirás tú qué te pareció, pero una mujer que sabe conectarse muy bien también con los jóvenes. Ah, sí. Piensa joven, siente joven, ¿no? Y entonces es muy gratificante, muy renovador leer su literatura porque se parece a ella. Parece un lugar común, pero hay, ya saben ustedes que los escritores van como generando distintos, pues, yoes para escribir. Y en el caso de ella, yo digo, bueno, puedo reconocer en su escritura esa vitalidad y esa energía que conocí en Fernanda Melchor ahora que estuve en la facultad. De hecho, el artículo, el entrevistador, el artículo es de un chico también de la Facultad de Letras que la está trabajando ya como este tema de tesis. Ah, qué bien. Exactamente. Ya se nos acabó el tiempo. Y decimos a Sagrario Pérez, a Rogelio Cerón, a Ignacio León, a Alicia Castillo, a Vero, a Juan Pablo Herrera y a Reina Morales, que llevan su revista de La Palabra y el Hombre. Irving y Eva Luna, algunas palabras finales que nos quieran comentar sobre La Palabra y el Hombre. Bueno, como decía Irving, y como dije yo también, creo que este diálogo permite que esté viva, este diálogo entre generaciones, este diálogo nos invita a platicar con ella a veces, ¿no? Entonces creo que no hay que olvidarla porque es un testimonio de nuestra época. Muy bien. Sí, y más que nada sigue evolucionando, ¿no? Y cada vez va para mejor. Cada número lo siento más atractivo, cada número lo siento más intenso en la calidad. Y es una revista que va a dar mucho que hablar y cada vez a mayor nivel. Y en próximos números los veremos a ustedes escribiendo, ¿no? Esperemos que sí. Espero. Pues muy bien, Eva Luna, muchas gracias. Irving, muchas gracias. Y la maestra Mercedes Lozano, muchas gracias también por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias por invitarnos y por abrirle un espacio a una revista tan buena y que de veras esta vez los afortunados que se la llevan la van a disfrutar mucho. Sí, la recomiendo ampliamente. Alma Espinosa, muchas gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes este programa del Editorial de la Universidad Veracruzana. Gracias a Soledad Macías. Mandamos un saludo también a Liliana Calatayud. Así es. Y a Fernando también le mandamos un gran saludo. Que todo esté bien. Nos vemos acá el próximo martes. Gracias.